Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Imaginen que van a representar un papel muy importante. Podría ser un héroe, o eso dicen, pero apenas hay tiempo para prepararse y herramientas para la valentía, para creérsela. ¿Me entienden? La indumentaria podría no ser la mejor, pero igual funciona, ¿o no? Aunque saber usarla es importante, tal vez sea mejor que vayan aprendiendo en la marcha. Ya en serio, imaginen ser quien vigila las reglas en el ambiente estructuralmente más propicio para romperlas o lucrar con ellas. Imaginen ser el personaje de autoridad y a la vez el más despreciado. Y sí, actuamos los policías. Hola, les saluda Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, en esta última cápsula del año para ver buen cine. Les saludo a nombre de todo el equipo para invitarles a ver una película fascinante. El tercer largometraje de Alonso Ruiz Palacios desdobla en la pantalla uno de los papeles más emblemáticos de la sociedad, tanto como es uno de los más vilipendiados. El director se desentiende de la seriedad del documental y de la distancia de la ficción para hacer una película de policías. Cuando Daniela Alatorre y Elena Fortes, ambas con gran trayectoria en el documental, decidieron que querían hacer equipo con Alonso Ruiz Palacios, apenas había inquietudes compartidas entre estas tres personas. Había terminado un sexenio en el que la corrupción había crecido muchísimo. Sabían que querían entrarle ese asunto, pero no sabían por dónde. Llegaron a una jugosa investigación acerca de los ministerios públicos, pero la intuición no terminaba de convencerse de que ese era el rumbo. Notar que en sus pesquisas volvían una y otra vez a la figura o el papel de la policía en el sistema de justicia les hizo agarrar por ese lado. Lo siguiente ya anunciaba un poco la aventura que es esta película. Casi como un casting, Ruiz Palacios conversó con muchos policías, escuchó sus historias, hasta que alguien le recomendó escuchar a Teresa, quien no solo tenía muchas historias que contar, sino una manera muy rica de hacerlo. Alonso Ruiz Palacios dijo en una entrevista para el Festival de Cine Instar de Cuba que disfruta mucho la parte de investigar, internarse en lo que será luego el sustrato de la película, que incluso las películas han sido una excusa para conocer con más hondura el lugar donde vive y hacer esas investigaciones fascinantes. En esta película de policías, una vez más, el cineasta se engolosina en hacernos ver a detalle un punto de ese gran monstruo que es la ciudad capital del país. En Güeros, de 2014, su celebrada ópera prima a blanco y negro toma por escenario la gran huelga de la UNAM, pero nos pone no ante la idealizada rebeldía de la juventud, sino ante la indecisión y el estancamiento de un grupo de amigos más bien imbuido en sus problemas personales. En el segundo largo, Museo, de 2018, el gran robo al Museo de Antropología e Historia se vuelve la excusa para conocer a fondo ese recinto museístico tan impresionante de la capital de los museos. Y además, contraviene la solemnidad del discurso histórico y pone el ojo en las historias chiquitas que lo componen. ¿O podemos actuar con un perfil fuerte? Un perfil débil. Una película de policías viene de las calles de Ciudad Neza, de su academia de policías y de una pareja de patrulleros que pagaban para trabajar juntos. La ciudad donde más se filman historias en este país es expuesta por esta película de una manera no convencional, desde uno de los asuntos que se suele dar por hecho. La policía es corrupta y terrible, sobre todo ahí en Chilangolandia. Es en este dar por hecho que el director quiso meter la cuchara y dar más preguntas que resoluciones. Algo que la hace súper interesante es el lugar donde coloca las personas espectadoras. Ustedes se preguntan, dónde están cuando ven una película? ¿Ustedes qué sienten por esas personas que se la juegan siendo la autoridad más inmediata? Y ya dentro de la película, ¿ustedes qué sienten por Mónica y Raúl, los actores que se la juegan adentrándose en la Academia de Policías para representar las historias que nos cuentan Teresa y Montoya? Y no digo se la juegan solo por ser coloquial. En una parte de la narración, Montoya, uno de los policías, cuenta su reencuentro con un amigo de la infancia que solía defenderlo de los bravucones, con quien jugaba a policías y ladrones. Habla del titubeo para decirle, casi confesarle que ahora sí es policía, mientras su amigo le cuenta que hace no mucho estuvo en la cárcel. Pareja es una palabra que se podría decir que la metimos nosotros, ¿no? Este es el juego por el que apuesta la película, desdoblar esta estructura papiroflexica. Primero, voz y acción ocurren en dos planos que se encuentran en la representación de lo que se narra, asemejar el mundo que se escucha. Luego, romper esa cuarta pared para echarle en cara al que mira que esto no es la realidad. Pero sí, porque luego aparece la actriz y el actor desde la pantalla de sus celulares en una especie de bitácora de viaje. Pues sí, los policías. A mí los policías siempre me han dado mucho miedo. Pero hay de todo, viene. ¿Estás de acuerdo? Digo, así como hay policías buenos, hay malos. ¿Por qué dije que sí a esta película? Dice Raúl Briones. Si yo ni quiero ser policía, si mi trabajo termina cuando dicen corte y luego voy por un café. Ni siquiera sé si esto va a aparecer en la película. Mónica Martínez, en cambio, desde el principio se muestra muy reflexiva, a veces conmovida por el proceso, por caer en conocimiento de las realidades de los cadetes. En un punto, ella dice, son personas vulnerables haciéndose las fuertes, y ella parece hacerse fuerte. ¿Cómo sería usted jugándosela a ser policía? En un desdoble más, en el punto más parecido al documental, conocemos a los verdaderos Montoya y Teresa. Pero no sé si tanto a los policías como a las personas que son. Como dice Ruiz Palacios en la entrevista que les mencioné anteriormente, las películas no siempre están salvando el mundo, tomándosela muy en serio. A veces, también juegan con la realidad. Esta cinta puede verse en la plataforma de Netflix, al igual que su primera película Agüeros, si es que aún no han llegado a ella. Museo está en Prime y tres de sus cortometrajes están en Filmin Latino de manera gratuita. Me despido deseándoles, a nombre del Cineclub, que pasen unas bonitas fiestas decembrinas y que el año próximo sea muy dichoso. Cuídense mucho, que nos encontramos pronto en nuestras salas de cine. Hasta la próxima. Siento que nadie en su sano juicio quiere ser policía en esta ciudad.